Bienvenidos una mañana más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Amigo Eduardo Polonio, hoy tenemos un pedazo de juego basado en un manga que te encanta además, por eso de estar en el Salón del Manga, obviamente. Y bueno, buenos días. Buenos días y encantado de estar otra vez aquí en el Salón del Manga y sobre todo de hablar de este gran juego, este Yu Yu Hakusho de Mega Drive, de Treasure, un grandísimo título, la verdad, y que se merecía estar en el Club Vintage y sobre todo en un especial del Salón del Manga, básicamente. Evidentemente, luego tenemos a Cristian Sevilla Kitian, un gran fanático de la obra de Treasure. ¿De ahora? Sí, hombre, maravillosa, maravillosa. Por cierto, me parece mi estreno esta temporada. Bueno, temporada o como quieras llamarlo, pero sí. Yo diría que sí. Ah, puede ser. Sí, porque el Super Turbo no estuvo. Es verdad. Hola, Kitian, ¿cómo estás? La vacación muy guay. Sí, fantástico, sí señor. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa especial desde el 19 Salón del Manga de Barcelona, que comienza ya. Así que venga, comencemos. Yu Yu Hakusho, Mega Drive, 16 bits. Vámonos, hasta ahora. Bueno, amigos y amigas, tenemos una mala noticia para empezar este programa, y es que el primer capítulo que se grabó en el Salón del Manga, el del pasado jueves, en el que analizamos Dragon Ball Z Super Botoden 3 y Captain Tsubasa 5, no está para emitirse, así que no lo vamos a colgar, Edu. Sí, de momento no contéis con él, ya se mirará de intentar hacer algo, pero la verdad es que para contentar tanto a la gente de que está de público como la gente que está en iVoox es un poco difícil, dadas las circunstancias del directo aquí. Es un poco complicado y se escuchaba demasiado fuerte. No sé si podremos solucionarlo de alguna manera, espero que sí, que podemos recuperar el archivo. Yo, Edu, siendo muy franco, creo que no, complicadete de momento. Creo que va a ser difícil arreglar eso. En todo caso, sentimos las molestias, evidentemente. Espero que la gente que estuvo aquí escuchándolo lo disfrutase, pero desgraciadamente eso no lo podremos subir. Así que, a no ser que haya un milagro, pero de momento no creo yo que se vaya a arreglar. Lo veo como surrealistamente mal, así que tendremos que esperar. Vamos a apostar por este programa para que se grabe bien, evidentemente, y poderoslo servir, pero deciros que el Club Vintage volverá relativamente pronto. En menos de un mes espero poder volver a hacer otro programa, y en diciembre evidentemente habrá sesión del Club Vintage. Sí, eso sí. Y en Retro Barcelona también tendremos un correcto, que sí que no estará Tony, por desgracia, pero tendremos... O por suerte. Por desgracia. pero bueno, tendremos a unos cuantos colaboradores, como puede ser Evil Ryu, como puede ser Rafa Valencia de Rejugando, Carlas de Vicio Planet también estará por ahí, o sea que lo pasaremos bien. Evidentemente, entonces la semana que viene volvemos aquí. Y lo dicho, en diciembre volvemos, pero no volveremos para para Málaga, que teníamos una visita en Málaga, como recordaréis, porque el festival ha sido retrasado al mes de abril. Así que nos veremos en abril por tierras andaluzas. Creo que es una muy buena opción, es una cosa más que lógica por parte de la gente del Games Weekend. Y en fin, nos tocará ver si para abril estamos allí con el Club Vintage Arcadia Gamers, que va a ser que sí. Así que no se preocupen, amigos malagueños, que Arcadia y el club vuelven a Andalucía. Bien. Y eso es sencillamente maravilloso. comer espeto. A comer espetos, evidentemente. Eso será fabuloso también. Edu, Cristian, casi que podemos comenzar con este Club Vintage, de un juego muy especial, de un manga más especial todavía, y del que tenemos muchas ganas de hablar. Así que, amigo, Edu, música maestro, escuchemos a este Yu Yu Hakusho. Edu, conocimos tarde esta obra magnífica, pero pegó fuerte, ¿eh? Pegó fuerte, verdad que aquí al principio lo único que pudimos ver fue la película de animación. De Yu Yu Hakusho estamos hablando. Estamos hablando de Yu Yu Hakusho. Lo primero que conocimos fue la peli de animación, una peli que estaba muy bien, pero evidentemente para los que no habíamos visto la serie, pues nos quedaba ese regustillo de que, hostia, pues la peli es guay, es de hostias, tiene kames, tiene recuerda a ese toque de Dragon Ball, pero claro, no conocíamos nada, ni los personajes, ni las situaciones, ni nada de ese mundo. Habían personajes con nombres cambiados, efectivamente, Poemi, Rando, en vez de Botan, etcétera, etcétera, pero yo me acuerdo que era una película de que te explicaban cosas que, como no habías visto la serie, decías, pero ¿qué coño está pasando aquí? Me gusta, pero ¿qué coño pasa aquí? No, yo la peli me gusta también, me gusta muchísimo. Me parece que la película de Yu Yu Hakusho, estrenada aquí por en VHS, por manga, ¿sí? Me parece estupendísima. Pero claro, al final es eso, ¿no? Que dentro del contexto no entendías absolutamente nada. Pero a pesar de ello ya veías los ramalazos de esta serie con personajes tan carismáticos como Kugawara, Hiei, Kurama, sí, los cuatro protagonistas, Yusuke, sí, sí. Kai, etcétera. Un shonen de tomo y lomo, Edu. Efectivamente, hasta bien entrado su, creo que época 2003 casi, o 2002. Por allí, por el año 2000 nos llegó Yu Yu Hakusho aquí a Cataluña y al resto de España, junto con Jonu y la Sexta, creo que también la llegó a dar. ¿Ah, sí? Sí, ah. Creo que llegaron a darla, pero evidentemente no tuvo la buena acogida al principio. Sí que es verdad, por ejemplo, en TV3 no es la primera vez que se comentó que Yu Yu Hakusho, hasta que no llegó la mitad de la serie, la gente no empezó a verla. Mm-hmm. Hasta que no llegó el torneo, hasta que no llegó la saga importante, no comenzaron a ver esos frutos de ser un buen anime. Es que, Edu, es que empieza un poco chunga, la verdad. Los sí. primeros tomos son un poco discutibles, ¿eh? No es la primera vez que comienza una serie y acaba transformándose en mutar en una cosa totalmente diferente al principio. Todos sabemos que, a ver, que en esos años, cuando salió Yu Yu Hakusho, lo que se llevaban eran los shonens de golpes, de artes marciales, uh-huh. y todo lo que tuvieran un torneo de artes marciales siempre acompañaba bien. Uh-huh. Y estamos hablando de un manga de 1990, además, quiero decir, que con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, sí, o sea, 1990, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, es que amigo de la Shonen Jump, por supuestísimo. Y casi que no hemos hablado todavía del autor de la obra, de Togashi. Sí, Yoshihiro Togashi, mangaka conocido también por Level E, que fue uno de los primeros mangas en tener éxito, y evidentemente continuó con Hunter x Hunter después de Yu Yu Hakusho. Y todos con gran éxito. Bueno, de hecho, Hunter x Hunter debe ser la más famosa ahora mismo, ¿no? Porque Yu Yu tiene mucha tela, pero hombre, Hunter no veas. De anime está considerado. Yu Yu Hakusho hicieron una encuesta hace poco y Yu Yu Hakusho estaba entre los 10 mejores animes de la historia, según japoneses. Joder. O sea evidentemente, por arriba estaban Dragon Ball, estaban Landan, que había. Pero Yu Yu Hakusho estaba entre los 10 mejores animes de la historia. Un poquito extraño también que la primera obra que nos llega de este hombre fuera Level E, aquí en España. Sí, extraño. Es un poco como el de Yoyos, que lo primero que nos llegó es la serie esta que nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, hombre, el Bao. Sí. Una cosa extraña. Bueno, cosas de la distribución random, amigo, sí. Cristian. Pero es indudable que al final, cuando sale esta obra en el 3XL.net, acaba siendo un auténtico auténtico éxito de masas, dándolo ahí al mediodía y reinventando los mediodías de mucha gente, ¿eh? Madre mía. Brutal, fue sencillamente brutal. Edu, evidentemente, como cualquier éxito que se precie de las viñetas japonesas, va de la mano al final de lo que vendría a ser un videojuego de su propia obra. Y no son pocos los videojuegos que han salido de Yu Yu Hakusho relacionados. Efectivamente, Yu Yu Hakusho tuvo muchos juegos en muchas consolas, tanto Game Gear como Game Boy, como NES, tuvieron sus títulos de Yu Yu Hakusho. ¿Sí? Y ahora centrando ya en la época 16 bits, que como ya hicimos el Yu Yu Hakusho Final de Namco, la verdad que un grandísimo título, inspirado en Yu Yu Hakusho 2 también de lucha, que era más o menos el mismo sistema, pero con gráficos más grandes, pero menos personajes, etcétera. Y ya a partir de ahí, este grandísimo juego de Trishul, este Makio Toite. Es raro, ¿eh? Makio, ya, bueno, es que los nombres japoneses. Sí, sí. Makio Toitsusen. Que estaba basado básicamente en la saga del torneo, en la segunda saga, el torneo oscuro, y principio de la saga de Senshui. Esto más o menos, como ya comentábamos en Botoden 3, creo que les pilló un poco en medio del final de la saga de Senshui, ¿eh? Y eso se nota en el roster. En el roster vemos que de esa última saga que está basada no hay casi personajes, y hay un personaje que dices, ¿cómo puedes hacer este personaje luchando si no hace nada? Entonces más o menos ahí tira un poco de bueno, eso que decíamos de pillar un juego cuando no hay saga acabada. Ni más ni menos, Edu, porque al final es eso, ¿no? Que huele bastante, y cuando huele, pues es una auténtica lástima, ¿no? Porque sabes que se podría haber hecho algo mucho mejor, pero lo que tira al final es el comercial y que se vendan los juegos, y en este caso, pues las prisas corren en la empresa que sea, ¿no? Sí, porque claro, estamos hablando del roster, no quiero decir que el juego sea malo, evidentemente. No. Simplemente no. Que el roster, pues hay cosas que cantan, que huele. Bueno. Y bueno, pues el roster era, por una parte teníamos a los cuatro protagonistas, ¿eh? Yusuke, Hiei, Kurama, Kuwabara y Genkai, como quinta miembro del torneo. Y de los otros pues tenemos a Toguro, al 100%, al hermano de Toguro. ¿Qué personaje, macho? Tenemos a Chu, tenemos a Jin, ¿sí? Maestro del viento y el borracho. Tenemos a de la saga de Senshui, tenemos al propio Senshui y a Itsuki. Que es ahí cuando digo yo, ¿por qué Itsuki si no hace más que cuidar de la barrera? ¿A quién habéis metido vosotros? Random, no sé, Cristian. Al doctor. Sí, al doctor. A la hermana del Kuwabara, no, ¿sabes? Te tira el humo a la cara. Si ves eso, pon a Kurama transformado, por ejemplo. Pon a más gente del torneo. Falta Wakamaru. Sí, Wakamaru al Latal, chaval. Con ese nombre, ¿cómo no vas a triunfar? Antes de poner a Itsuki, pones a Wakamaru, pones a alguien más del torneo, al maestro del hielo, al Toya. No sé, yo creo que si no puedes acabar la saga de Senshui, mete a Senshui, pero varía un poco en los otros del torneo. En todo caso, Edu, cuando hemos hablado de Chu, que es ese personaje borracho, ¿no? Sí. Que lucha borracho, es gigante, sí. Tiene una cresta así como muy puncarra y tal. Yo siempre me acordaré de la escena de la pelea con las navajas en el suelo. La hostia, esa puño, ¿no? Sí. Si os acordáis. Sí, demasiado. Sí, Chu, que entre Chu. El Chu es un personajazo de la hostia, pero es que además está doblado por un seiyuu que nos apasiona. Que es ni más ni menos que Norio Wakamoto. Sí, el Berry Melon. Berry Melon. Si acerca de gamer, pues ya sabes quién es. Sí, y evidentemente, entre otras cosas, ha doblado a Célula en Dragon Ball Z. Siempre decimos los mismos, pero es que nos apasiona. Célula, Drácula. Drácula en Castlevania Symphony of the Night. Y es probablemente una de las grandes voces, no como la mía hoy, que está hecha trizas, del doblaje japonés. Sí, yo creo que es uno de los grandes. Incluso hicieron una coñita en un programa japonés con este juego. Oh, hay que explicar esto. Que era Tomokazu Sugita, que es un doblador también cojonudo. Muy famoso, evidentemente. Joseph Joestar, a bote pronto. Joseph Joestar en JoJo's, Ragna en Black Blue, Tatman en Guilty Gear 2 Overture. Sugita es mucha gente. Gintama también. Sí, el protagonista de Gintama también. Y bueno, en fin, mucha. Creo que era el otro, que era Tomokazu Seiki, no me acuerdo, que también es un doblador bastante famoso. Y eran los tres, o sea, ellos dos y Norio Wakamoto, ellos dos imitando a Norio Wakamoto mientras se cogían a Chu, que era el personaje con su voz. El juego de Mega Drive. Jugando los tres a la vez. Fantástico. Cosas ahí, chillando los dos. todos ahí. Lo pondremos en el Twitter para que sí, lo vea sí. la gente, al es que le pueda interesar este momento, este universo del seiyuu, es ¿no? Muy, es muy divertido. Sí, sí, pero muy bueno. Muy... Hablando propiamente ya del juego, decir que es un juego que se puede jugar hasta 4, que es multiplayer, puedes hacer el típico 2 contra 2, 3 contra. Todos contra todos, etcétera, etcétera. Edu, y al final eso a bote pronto no suena un poco extraño para los tiempos que corren a mediados de los 90. Sí, la verdad es que el juego en sí era como un poco, se hacía un poco extraño al principio, ¿no? El tema este de los de poder haber cuatro personajes pegándose, los dos planos también, que era rollo como Fatal Fury en aquella época, ¿no? Que podíamos ir al plano del final y para así distanciarnos y esquivar ataques. Tenía muchas cosas bastante buenas y que también yo creo que es un juego de los que necesitaban jugar con pad de 6, porque evidentemente pad de 3 eran dos golpes y cubrirse, ¿vale? Entonces el correr se podía hacer dos para adelante y dos para atrás, ¿vale? En caso de cambio de botón de 6 podías utilizar los botones. Pero también para cambiar de plano teníamos que hacer virguerías, teníamos que pulsar dos botones a la vez, sí. Mientras que claro, con el pad de 6 podíamos asignar un botón para cambiar de plano, efectivamente. Además, Edu, lo que me flipa después de conocer a este título, después de conocer este Yu Yu Hakusho, es que a pesar de tener unas mecánicas muy interesantes que iremos comentando a lo largo del programa de hoy, es como que parece que no dejó nada en el legado, ¿no? A pesar de ser probablemente uno de los juegos de lucha más brillantes y menos conocidos del catálogo de Mega Drive. Hombre, ten en cuenta que este juego no llegó a salir de Japón, no. Se quedó allí, y tampoco los juegos de anime, como aquel que se dice, casi que no trascienden mucho después. Lo que pasa es que evidentemente Yu Yu Hakusho, después los creadores empezarían a hacer otra saga de juegos de lucha, como podría ser la saga Asuka, ¿no? 120 podría ser. Bueno, en un principio 120 era anterior a Yu Yu Hakusho. Que eran los programadores de Asuka que se fueron a Tresur. De ahí viene la simplificación del sistema de golpes. No sé si os habéis dado cuenta que para hacer un Shoryuken se necesita un abajo-abajo, o un kame adelante. O abajo-arriba no hace falta hacer cargas. Ahí está. Es una simplificación de golpes y un sistema de combos que estaba, digamos, muy avanzado a la época. Estamos hablando de un juego en el que hostia contra hostia bloqueas. Sí. O sea, es un poco, es como muy de serie. Sí. Es algo que tenía el juego de Asuka 120. Y efectivamente después ya veríamos los Bleach, ¿no? Que son muy, muy, muy parecidos a este Yu Yu Hakusho. Tienen como la estela, ¿no? Podríamos decir. En mi opinión es como un poco la estela. Es como una especie de secuela espiritual en el futuro, ¿no? De quién se iba a imaginar que íbamos a tener una secuela de este... También hecho por Tresur. Yu Yu Hakusho, hecho por Tresur en Nintendo DS tantos años después, con otra serie anime de éxito como puede ser Bleach. Y una serie que comparten muchas cosas. Otras no, pero mucho al principio, mucho Bleach bebe un poquillo bastante de Yu Yu Hakusho. Sí, caso. Igualmente el sistema utilizado en Yu Yu también se pudo ver un poco en este juego de Tresur, Guardian Heroes. Sí. Los cambios de plano, el adelante, camalante, los combos en el aire. Totalmente un poco, de acuerdo. Y además los propios combos en sí, Cristian, la propia forma de combar en sí, aunque sea un beat'em up, este juego de Sega Saturn, evidentemente, es tan parecido, o sea, bebe tanto de ahí que cuando... Sí. Yo creo que el tipo que jugó a este título sin conocer lo que hacía Tresur en Xbox 360 o en... Bueno, creo que eso se lanzó en 360, ¿verdad? La remasterización. Ah, la remasterización, me parece. Bastante chunga, por cierto. Porque ¿no te ha gustado? No me ha gustado porque los redibujos son lamentables. Se ven muy mal. Le han hecho un redibujado a los diseños, Edu, que son penosos. Se ven fatal. Y es una auténtica lástima. Lo que quiero decir es que el que no ha visto la obra de Tresur antes de jugar a este juego se va a quedar con la boca abierta, bueno, no va a entender absolutamente nada, pero creo que los que hemos jugado sí que sabemos entender este título. Lo que os iba a decir, perdonad, es que el juego no sale de Japón hasta que vino una tal Tectoys y la sacó en Brasil, evidentemente. Wow. Vale la pena añadir ese dato, ¿no? Que de Tectoys sí que estuvo ahí, porque creo además que Yu Yu Hakusho sí que triunfó en Brasil, que tiene cierta fama en Brasil. Sí, a ver, es una serie de éxito. Allá donde va se le recuerda. Triunfa. Sí, se le recuerda con mucho cariño a Yu Yu Hakusho. Hablando propiamente del juego, sí que es verdad que muchos personajes tienen ciertas habilidades especiales que no comparten con el resto, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de Jin, el maestro del viento, por ejemplo, puede hacer dash en el aire. Sí. Cosa que no estamos que por lo menos yo en la época no estaba acostumbrado, de poder saltar y hacer un dash en el aire. Y por ejemplo, Hiei, si le dábamos tres veces atrás, mientras corría desaparecía. Sí. Si le damos dos veces, pues corre solo, pero si le damos tres veces atrás, desaparece y aparece en la otra punta. O tres veces adelante, desaparece también. O sea, tienen ciertas habilidades que solo pueden tener algunos personajes en concreto. También está la habilidad de cargar la Raygun. Por ejemplo. Por ejemplo, también es algo muy útil. Se mantiene cargada, ¿no? O sea, si lo cancelas, tú puedes y después lo lanzas, sale cargada. Sí, sale cargada. Tú puedes cargarla y cancelarla, o puedes cargarla con el botón de guardia y no lanzarla hasta que no la vuelvas a... Sí, se queda en el buffer. Se queda en el buffer. Es tremendo. No paras a pensar, es tremendo. No, es que, por eso te digo, Edu, me parece un juego que ofrece cosas muy avanzadas para su época, vamos a dejar claro esto, ¿vale? Y que luego a la hora de la verdad, no sé hasta qué punto este título del año 1994, podemos decir que inspiró a muchos otros, no me atrevería a decir eso, pero sí que diría que teníamos una cosa muy excelente en Mega Drive y que quizá, a pesar de que no saliera fuera de Japón, es algo infravalorado para lo que podría ser este título. Sí, decir que el título salió en 1994. O sea, tenía cosas bastante, bastante avanzadas. También el juego premia mucho los Mitai Combo, combos de media altura, ¿sabes? De elevar un poco al personaje y hacer cualquier cosa, ¿vale? De hecho, tenemos el contador de hits, por ejemplo, que llega a los 16, y cuando llegas hace más de 16 hits sale lo típico de Max Hit, que no puedes, como diciendo, no te podemos contar más. Es curioso ese dato, pero eso de los Mitai Combo, ¿no? De que casi todos tienen, muchos personajes tienen ataques aéreos. Sí. ¿Sabes? La Raygun se puede hacer en el aire saltando. Por ejemplo, también Hiei, los puñetazos rápidos también se pueden hacer en el aire. Jin, todos los ataques son aéreos. Tiene cosillas bastante, bastante interesantes en esos Mitai Combos, ¿no? Intentar elevar al personaje e intentar meter algo a media altura. También, evidentemente, por ejemplo, como estamos diciendo antes, las habilidades especiales que nos ayudarán en algún momento, o incluso a veces cancelar algún movimiento por el dash, por correr, ¿sabes? O sea, estamos en mitad de un combo y podemos hacer dash, cancelar el movimiento y continuarlo. Uh-huh. Ya es un poco más avanzado y necesitas más timing para hacer eso, porque no sé si el juego lo hace a posta, no lo sé. No sé si sea a partir de un bug. No sabría, no, pero vamos. No sabría, no. No me atrevería. En Blitz no lo aprovecharon también, En Blitz lo aprovecharon, sí. Después, ¿vale? Pero en este caso no sé si sería parte de un bug, pero la verdad es que le da mucha profundidad al juego. También decir que el juego es un poco, basándose un poco también en el sistema a lo Art of Fighting, tienes una barra de vida y una barra de magia. Cuando pierdes la barra de magia no puedes lanzar Raygans ni puedes lanzar ataques. Necesitas estar cargándote a medida que vas jugando. Claro, porque a ver, el juego representa que los personajes, que sea en el anime, representa a los personajes que las técnicas que hacen lo hacen con energía espiritual o energía demoníaca, según lo que seas, espíritu o el detective espiritual o humano, depende de lo que seas, tienes un tipo de energía diferente. Y en este caso, pues como en Goku, también como en los juegos de Dragon Ball, tienes la barra de Ki, que nos permitirá, pues eso, hacer kames, hacer tal, y ir vigilando a que no se agote completamente, porque si no, no podremos hacer ataques. O sea, tenemos que ir recargando la barra cada cierto tiempo. Evidentemente también tenemos supers en el juego. Ahí quería llegar yo, estaba esperando yo para decir eso. ¿Qué te parecen, Edu? Porque están apañadetes. Por ejemplo, el Yusuke tiene una especie de super de Art of Fighting, ¿no? Va pegando hostias y al final te la popular tirando, paliza. La popular paliza, ¿no? Y al final te acaba tirando una Raygun gigante. Kurama se transforma en Kurama Zorro y va por ti. O sea, tiene detallitos, evidentemente. Por ejemplo, Jin es de lo más curioso porque me recuerda mucho a Choi. Hacen un huracán gigante y tú lo puedes mover hacia los lados. Me recuerda mucho a Choi de King of Fighters. ¿Sabes? Son muy fáciles de hacer también. Luego tenemos detalles un poco como los de la serie, como Hiei. Hiei tiene el lanza el dragón. ¿Qué cuidado. Pasa? El dragón lo puedes controlar. Puedes decir, ¿va al enemigo o va directamente a Hiei? ¡Ah, hostia! ¡Qué grande! Te puedes comer el dragón como hace la serie. ¡Hostia! Y te potenciará, supongo, ¿no? A lo bestia. Sí. Ni la había probado ni se me había ocurrido probar eso, tío. Sí, eso. La verdad es que eso es un detalle muy curioso, es lo que digo, ¿no? Tiene muchos cameos al anime, mucha cosilla que está sacada directamente del anime, lo aprovechan muy bien para juego de lucha, ¿verdad? Es curioso, pero es lo que digo, a mí me resulta familiar el del Jin, ¿no? Elevar al personaje para arriba, hacer el super ir moviéndote por el lado pegándole hits sin dejar caerlo. Rollo sí, como sí. Hacían con Choi, ¿no? En el top, que lo mandabas para arriba con el huracán, ibas siguiéndolo y ir pegando y, hits. Iba dando más hits, sí que es verdad, sí. Es muy curioso. Uh-huh. Aparte, de, también tenemos muchos modos de juego, ¿vale? Aparte del típico Drip Match, que es, nos juntamos cuatro y hacemos un top contra todos. Tenemos el modo arcade, que siempre nos... Pues llegar al final... Nos apaña, vamos. Nos apaña. Tenemos el típico modo torneo que tenían estos juegos de... Que se basaban en algún anime que tenían un torneo de artes marciales. Siempre teníamos el modo torneo, que sí. Cogíamos a ocho personajes y los poniéndose parejabas y venga, a luchar. La verdad es que muy interesante. Yo os iba a comentar, chicos, el juego... A ver, hemos hablado de lo que vendría a ser toda la mecánica y tal. Pero luego estos juegos de anime me gustan mucho, y a todos nos gusta, supongo, ver lo que es los propios sprites en sí comparado con lo que sería la realidad, ¿no? Quiero decir, que tú veas el juego, por ejemplo, esa vericidad que tiene Super Botón en 2 de ver los personajes y decir, vale, esto es Dragon Ball puro y duro. Con Yu Yu Hakusho hasta cierto punto también tienes esa sensación de encontrarte un gran trabajo con lo que se hizo en el hardware de Mega Drive. Incluso, y me vas a perdonar, Edu, no sé qué opinarás tú, mejor incluso que los juegos de Super Nintendo de lucha. Estoy de acuerdo en el caso del Final. En Yu Yu Hakusho, en Yu Yu Hakusho 3 U está mejor diseñado el hecho de los personajes, aunque son pequeños también. Sí. Están más detallados que en el Yu Yu Hakusho Final, pero no estoy tan de acuerdo ya con el Yu Yu Hakusho 2 de Super NES. ¡Hombre! Porque ahí los sprites eran muy grandes y se detallaba mucho. Sí. Entonces se veían más las caras, se veían como los ojos, se veía todo más detallado en ese Yu Yu Hakusho 2 de Super Nintendo. Lo que ojo, pasa que estamos hablando también de un juego en el que puedes jugar cuatro. En una sí, Mega Drive, no, cuatro sprites en dos planos, con magias, con hits, con cambios en el escenario, porque hay escenarios que cambian el día. El escenario del torneo va cambiando. Sí, es todo muy completo, es todo muy cargado. Sí, sí. Cargadito de novedades, desde los luego. Los escenarios, evidentemente, son recreación del momento de la serie. Bueno, de hecho, también eso es guay, porque fíjate, Edu, que es curioso lo que estabas comentando, y ahora a ver si voy a meter yo la pata, pero estabas comentando que la saga de Sensui no estaba acabada, pero en cambio tenemos una pantalla en la que vemos lo que vendría a ser la rendija, el camino este que nos lleva al mundo infernal. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces es como el palo. Entonces, ¿por qué habéis cogido a estos personajes solos? ¿Sabes? Y probablemente la saga estaba acabada. Claro, pero sí que es verdad que acabada o a punto de acabar. Porque la verdad es que aún quedaba el combate final y evidentemente es raro que no reaprovechen el super de Yusuke en vez de ser lo mismo de pegar hostias, que sea eso, pero transformado en, claro, en demonio, ¿no? Igualmente sí. No está la armadura del... La armadura de Sensui no está, por ejemplo. Tampoco, muchos personajes no tienen eso. Pero, por ejemplo, sí que en algunos ataques vemos como que sí que está un poco avanzado, porque Kuwabara tiene la espada dimensional. Ajá. Tiene un ataque que pega el espadazo y aparece en el otro lado. Sí, sí, sí. O sea que se tendría que quedar más o menos ahí, a final de saga. Porque sigue, se hace extraño que si estaba acabada, al menos el Ryzen podría haber salido tranquilamente. Salido. Bueno, Ryzen a lo mejor no, porque bueno, el pobre Ryzen tampoco es que haga mucho, sí, en la serie. Yo creo que transformado sí. Aquí va a haber un poco de spoiler, a los amigos que vayan a escuchar este programa y quieran ver Yu Yu Hakusho, una serie que recomendamos encarecidísimamente. Pero al final, ¿no pensáis que habría sido maravilloso que este título hubiese salido un par de añitos más tarde, a lo mejor, con todo lo del torneo del infierno? A ver, hay con Shura. Lo suyo sería haberlo hecho justo con el final, ¿no? Sí. O sea, quizá quitar al hermano de Toguro y meter a Shura, a Yomi, a Ryzen, a Mokuro. Sí, sí, sí. Habría sido muy, muy de esto, muy, muy, muy producente en eso. Pero ahora, vete a saber lo que habría ocupado eso, lo que el hardware de Mega Drive, lo que habría dado de sí. La verdad es que los juegos de anime no pasaban, muchos no pasaban de los 10 personajes. Ya. O sea que algo tenía que ver ahí. Sí, sí. También era la última etapa de la Mega Drive, por aquella manera de decirlo, ¿no? Bueno. 94, 95 ya saldría Saturn, sí, saldría Play, sí. 3DO. Bueno, aún le quedaba el hardware, ¿no? Por explotar cositas, pero sí que es cierto, al final yo me quedo, Cristian, con lo que precisamente has comentado, que hablamos de este juego muy a la ligera cuando ofrece tantísimas cosas a nivel técnico incluso, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Entonces, ¿se podría haber hecho un poco mejor? Es probable, pero creo que nos podemos dar con un canto en los dientes con este título, que sin duda y, como decía antes, y permitidme que me repita de nuevo, es sin lugar a dudas uno de los grandes juegos de lucha de Mega Drive. Y eso en el momento, en un momento tan brillante para el género del fighting, no es decir poco, desde luego. No es decir poco. Y eso, uno de los mejores juegos de Mega Drive, y no olvidar que es uno de los mejores juegos de anime. De hecho, puede ser, y tanto. Animes de juegos de lucha, sí, teníamos al Botoden 2, teníamos tal, pero este nos ofrece algo más serio, quizá, que los Botodes. Quizá no tan serio como llegar a Hyper Dimension, que yo sí que lo veo bastante más serio, pero este nos ofrece cosas más serias, más de cancelar esto por esto, intentar cancelar un golpe por un dash. Todo eso, hasta bien entrado más adelante, no lo vemos. Es muy innovador. Efectivamente, también destacar la música, a ver. Quizá las composiciones yo creo que no están al nivel de lo que es el Buju Red Shuden, por ejemplo, de. Pero no te has fijado, son composiciones muy Tresur. Yo estoy escuchando esto y parece que estoy escuchando el Alien Soldier o el Metal Hero. Yo me ha recordado mucho a Queen Star Hero. Aunque sí que tenemos canciones de la serie, como puede ser el opening, que salía en el título, o el ending del juego, o en los créditos, que salía el tercer ending de la serie. O sea, más o menos está relatado. Y por eso digo que no estaba acabada la saga, porque coger el tercer ending. ¿Cuál era el tercer ending? ¿Cómo decirlo? Bueno, el del final del torneo. Vale. Sí, el de las fotos, ¿no? No, el anterior. Vale. Perdonadnos. El del inicio de Senshui, vamos. Al final salía de Senshui. Lo podemos escuchar, Edu. El Mirai Trancat, ¿no? Sí. Hostia, qué grande. Es un temazo. Ahora no recuerdo cómo se llamaba en japonés, pero es un auténtico temazo. No recordaba que era ese ending. Sobre la música, incluso las voces, perdonad, muy bien, está todo muy bien, ¿sabes? Muy bien digitalizada. Es que ahí quería llegar, es que al final, como es un anime, pues es muy importante mantener esas voces, y los 16 bits pues era algo que no se perdonaba en ningún, prácticamente ningún juego. Canción, y más la Mega Drive. Es digno de Moonwalker, ¿eh? Sí, totalmente. Es que era la Mega Drive en estado puro. Sí, Mega Drive en estado puro. Maravilloso. Tío. Qué grande, tío. Muy bien, muy bien. Sí, eso es el detallito. Yo me acuerdo de llegar al final y decir, hostia, mira tú. Bueno, también es verdad, Edu, a mí es que el cuarto ending entonces me encanta, ¿eh? Pero... A mí me encantan todos, ¿eh? O sea, pero es que el tercero es el mejor, probablemente. Es brutal el tercero. Sí. Probablemente este es el mejor ending que tiene Yu Yu Hakusho, ¿eh? Porque, bueno... La verdad es que en materia musical, que aquí nos tendría que echar una mano nuestro amigo Sam, pero en materia musical, Yu Yu Hakusho, los endings son todos espectaculares. Sí, aparte es una serie que, como toda serie de éxito que tenga, tiene muchos CDs de bandas sonoras, ¿no? Bueno. Y en este caso aprovecharon a coger a todos los sellos para ponerlos a cantar directamente. Ahí. Y hacer miles de canciones cantadas por personajes que dices... ¿Por qué este tiene que cantar? Toguro tiene canción. Escuchar a Toguro cantar, Chu tiene canción. O sea, evidentemente, no digo Wakamoto. A Wakamoto le mola más cantar al cabrón. Jin tiene canción. El francotirador de la saga de Senshui tiene canción. Buah, ese tiene que tener una canción. Tiene que tener una historia. Madre mía, cojo dados y los monedas. Pero es el único que tiene trasfondo ese personaje. Es curioso. Hombre, sí. Es el único que tiene algo. Y es que, bueno. Si te apetece, Edu, tú que eres el que sabe de Yu Yu Hakusho, a mí es que a partir de la saga del torneo, para mí la serie va para abajo, o sea, creo que baja bastante. La saga de Senshui es un poquito flojita, ¿eh? Sí, y la siguiente creo que está totalmente desaprovechada. Sí, la siguiente está desaprovechada. A ver, a mí la saga de Senshui sí que me parece más floja que la Toguro, es evidente. Sí. Es evidente. Pero no creo que esté tan mal la saga de Senshui. Es un... digamos como algo diferente, quiero decir. No siempre el hecho de aparece un enemigo nuevo, vamos a buscar y vamos a partirle la cara, ¿no? Que es lo que pasaba en estos shonen, ¿no? Apareció un enemigo nuevo, nos ha pegado la paliza y vamos a partirle la cara. Si lo encontramos, lo reventamos. Nos van a reventar primero a nosotros, después vamos más fuertes, vamos para allí. Aquí era un poco diferente, teníamos mini aventurillas de principio de saga. Bueno, además el autor rescata la historia de los detectives espirituales, algo que parecía totalmente olvidado, ¿no? Claro, o sea, es un poco, sí que es verdad, lo digo, baja el nivel. Quizá un torneo de buenas a primeras y después encontrarte esto es como decir, hostia, qué bajada, ¿no? Pero yo creo que es una saga que está bien, que le metes otras cosillas que no que no es siempre ese nivelado de poder, que evidentemente después sí que lo veremos, ¿no? Ese Yusuke con power up a lo bestia, ¿no? Pero ver que Yusuke ya desde un principio no tenía la posibilidad de ganar y que no pasara, que hasta que no pasara cierta cosa no pudiera. Sí, ¿sabes? Eso es una cosa que a mí particularmente me gusta, ¿sabes? Bueno, es que de hecho Yu Yu Hakusho dentro de las... perdona, Cristian, no sé si... dentro de las particularidades del shonen evidentes dentro de Yu Yu Hakusho, si os fijáis, Yu Yu, en cuanto a los cuatro protagonistas, que es como el arco principal de cualquier shonen que se precie de batallas, es como que evolucionan entre sí mucho más que en otras series, ¿sabes? Y llega un momento que incluso el más flojo de todos, que podría ser Kuwabara, tiene cosas que son son como obligadas para el propio equipo en sí, ¿sabes? No es como Dragon Ball, que parece que todo el mundo se vuelve idiota, ¿sabes? Y excepto Goku sigue avanzando. A ver, creo que hay que diferenciar un poco entre anime y, o sea, entre un Dragon Ball y este Yu Yu Hakusho, que es básicamente el hecho de saber que tienes a cuatro personajes solo, ¿vale? Dragon Ball tienes tropocientos personajes, ¿vale? Y al final de esos tropocientos van a quedar cinco, ¿vale? Que serán los Saiyans. Sí, sí. Pero es que el problema de Dragon Ball es que esos personajes quedan totalmente olvidados, ¿sabes? Entran en casa de Muten Roshi y le dan la taza y ahí acaba el personaje. Claro, eso es mi teoría fantástica. En Yu Yu Hakusho solo tienes cuatro. Solo tienes a esos cuatro. Tienes a otros que son extras, ¿vale? Koenma, compañía. Hombre, tienes a los luego que se unen, que los entrenan a Genkai, que tela tú. Vaya imbéciles. No duran ni una sal. Claro, pero el mago de los arcoíris. Sí, maravilloso. Sí, sí. Menos sí, imbéciles. Pero claro, esos personajes dentro de lo que cabe no son los protagonistas. Ya. En Dragon Ball son protagonistas. O sea, Yamcha es el rival y se convierte en un rezagado. Sí, porque a Goku le aparecen tres rivales más, que son Corpatit y son... Y es Vegeta. Y después Colpatit queda rezagado también. Joder, si queda rezagado. Madre mía. O sea, quiero decir que los cuatro iniciales están ahí y van a evolucionar ellos. Ellos cuatro, no necesitan a nadie más. Eso para empezar. Y para seguir, otra cosa que para mí es grande de Togashi es que si tiene que mandar a la mierda a un personaje porque su trama no puede avanzar más, lo va a hacer. Sí, bueno. No te lo va a meter por obligación. De hecho, pasa. En la última saga pasa. Pasa con Kuwabara. Es un personaje que quizá... No está dentro de esa historia. No aporta nada ya ahí. ¿Por qué lo voy a tener que meter por ser amigo de Yusuke? No. Sí, sí. No, pero es muy inteligente, Edu, que precisamente no es como Toriyama, es lo que estábamos hablando antes. No es como... Y comparamos a Toriyama porque es lo lógico, ¿no? Es el más grande, es el que hizo la obra que más nos gusta probablemente y es lógico que la comparación está ahí. Pero es que... No jode el personaje de Kuwabara, sino que te deja bien claro que Kuwabara en esa batalla entre los tres reinos del infierno no pinta absolutamente nada y te lo crees y lo aceptas y te gusta y está bien, ¿sabes? Y cuando vuelve a salir es porque tiene un motivo. Y le dan un lado como humano, ¿no? Es que sí, me claro. Quedo aquí, me intento sacar para entrar a la universidad. Que bastante he hecho ya. Ya bastante he hecho ya, yo ya no puedo ofrecer más, me sabe mal. Pero yo también me tengo que quedar aquí. Sí. No es un poco como Yamcha y Tenshin Han en el combate de célula. No. Dicen, hola, hemos venido a ver. Yo vengo a ver. Vengo a ver. Pues he traído las Coca-Colas. Después Toriyama te los hace luchar contra los Petit Cell. Cosa que en teoría no deberían ni. Es que Yamcha no debería tocar ni a un Petit Cell. ¿Sabes? O sea, explota. Y lucha cara a cara. No puede ser. Sí, ni pies ni cabeza. En todo caso, bueno, imaginaos el éxito de estos personajes, Edu, que las ovas también son un tanto peculiares. Sí, después, evidentemente, cuando acabó la serie, salieron una especie de ovas, que no sé si llamarlas ovas, que era como, digamos, vídeos musicales de sus mejores momentos en la serie, hechos con canciones que cantan ellos. Ajá. Y después, evidentemente, tiene su propio opening cada personaje en estas ovas. Muy guapos, algunos de ellos muy guapos. El de Hiei es muy guapo. El de Yusuke mola mucho también. Dándote a entender ese lado demonio, ese lado humano. ¿No? O sea, estaban muy bien hechos. Y después tiene una especie de final así, que es como... Que dentro de los años se volverían todos a reunir en un torneo del mundo infernal, ¿no? Eso siempre dice, oh, qué bonito. A mí me gusta añadir un poco el detalle de que esta serie, digamos que junto con Dragon Ball o Saint Seiya, es un recuerdo constante. O sea, son tantas las plataformas, incluso juegos en Play 2, juegos en Game Boy Advance, juegos en Nintendo DS, que hacen un remember de es como que ha sido algo grande. Sí, pero quizá con Yu Yu, como es no estamos sé. Hablando, por ejemplo, de dos juegos para la Play 2. Eso es algo... Claro, pero yo creo que no están al nivel de... O sea, el Yu Yu Hakusho, el último, sí que planteaba cosas buenas. Sí. Pero creo que no es una saga que se haya terminado de explotar. No. Aquí, al menos. Aquí, en la generación de Play 2, yo creo que Yu Yu Hakusho... Porque los juegos de Game Boy Advance y tal son bastante... Perdona, hubo tres, no dos, tres. Tres. Uno hecho por Atari. Sí, sí. Madre mía. Es que es eso, o sea, no acabó de explotar y lo que explotaron normalmente salía mal. Sí. ¿Vale? Por el éxito que tuvo la serie en Estados Unidos, como siempre, llegó aquí esos juegos de Fun Animation, de... ese Yu Yu Hakusho Duck Tournament Tactics, que dices, o sea, me vas a sacar un juego táctico... De la saga del torneo, sí, es que es un torneo de artes marciales, aquí tiene que haber hostias. ¿Cómo me va a sacar un juego táctico? Un RPG táctico de... No sé, fue un sinsentido, ¿no? Y después veía los juegos de Super, tanto los de lucha como los anteriores, y eran buenos, eran buenos. Sí, que eran buenos, sí. Particulares, un poco particulares, sí. Pero buenos. Y bueno, con su musiquita interesante también, y con sus diseñitos interesantes también. Efectivamente. Lástima que no hubiera, que en este rock recopilatorio de la Jam que va a salir, solo viéramos el primer Yu Yu Hakusho de Super NES y no viéramos ninguno de lucha. Esto vale la pena explicarlo, Edu, que va a ser un recopilatorio llamado Jump Treasure, si no me equivoco, ¿no? O sea, los tesoros de Jam, no tiene nada que ver con la empresa Treasure. Ah, sí, sí. En los que se van a englobar, entre otros, el primer título de Saint Seiya en Famicom. Bien. Que, bueno, ¿a ti te gustaba ese juego, Cristian? No. Ah, vale, no, es que a mí... Perdonadme. Salió francés, ¿no? Sí, sí, sí, pero perdonadme, amigos fans de Saint Seiya, pero a mí es que ese título no me gusta, ¿sabes? Es que la verdad es que Saint Seiya, en cuanto a videojuegos, ha tenido muy, muy mala suerte siempre, pero siempre. Y este, Edu, cuidado, el nuevo que va a salir, este Brave Soldiers, que yo no sé cómo estará, pero los supers son la hostia, ¿eh? Las supers son la hostia. Hay juegos de anime que lleva siendo hora de que si los haces, vamos a hacerlos bien y que no sea un vendemotos de... Salen todos los personajes de tu serie favorita y todos son iguales. Todos las mismas mecánicas. Ya va siendo hora de apostar más por la calidad de un juego que por el recuerdo o por el hecho de que salgan tantísimos personajes. En todo caso, tenemos ese Saint Seiya, tenemos Yu Yu Hakusho en Super Famicom, tenemos Dragon Ball Z Super Botoden 2, que es como la obrita que todos queremos, y creo que era el Go Go Gatman de Super Famicom también, el 3, si no me equivoco. Sí. Vale, entonces, ¿qué pasará? Pues que estos títulos no van a salir en España, evidentemente. Está claro. Olvidaos, o sea, esto no va a salir ni harto vino. La posibilidad que queda, y no la veo tan descabellada, es que hagan como han hecho con el Guild 5, ¿vale? Este juego de recopilatorio de juegos de autor japoneses, ¿vale? Que se han vendido por separado en el mercado occidental. Entonces puedes comprar, por ejemplo, el Maiden, que era de quién era, el de Goichi Suda. Exacto, el juego de Suda, por ejemplo, se ha vendido por separado y tienes todos estos títulos a los que puedes. Estaba el de Gran History también, si no me equivoco, que era un juego de dados, de rol de dados. Total, que lo que quiero decir es que la posibilidad de que se escogieran, y perdonad la voz, escogieran los títulos más importantes de esa recopilación y los sacaran por separado en la eShop, pues podría ser. Y quién sabe si tendremos Super Botoden 2, amigo Edu, pronto. Ojalá. En la eShop de Nintendo, ojalá. Evidentemente, como bien estamos diciendo, estos juegos son de Namco Bandai, todos. Y por eso no podemos tener la oportunidad de ver este Yu Yu Hakusho de Treasure. Evidentemente no. Compañía no parte. No. En este caso. Pero podemos disfrutar de los Bleach, que es Ifawa. Sí. Exactamente, bueno, y no sé si os quedará alguna cosa más por decir, caballeros, de este Yu Yu Hakusho, pero la verdad es que, si te fijas, es que ya no solo es por el mero hecho, lo grande de estos títulos de anime, evidentemente, es que más allá del propio juego en sí, está todo lo que es el propio anime para explorar, ¿no? Entonces, bueno, anime o manga, evidentemente, entonces encontrarte con este título y ver todas las cosas que tiene, desde ese combo que estábamos hablando de Hiei, del dragón de llamas negras, que te lo puedes meter tú mismo, dispararlo, o todas las circunstancias que hacen de este título un juego enorme, ya no solo como juego de Yu Yu Hakusho, sino como juego de lucha, pues es realmente espectacular. Es quizá lo que echamos de menos un poco ahora, ¿no? Que pocos juegos de lucha basados en anime te meten cameos, te meten cosas, pero que a la vez, como juego de lucha, te aporte algo más, ¿no? Sí, algo más que ver el típico personaje que salía 5 minutos en la serie. Efectivamente. Sí. Antiguamente, pues mira, como bien hemos dicho, este Yu Yu Hakusho de 3, o ese Per Dimension, que se forzaron en intentar hacer un juego de lucha. decente con los personajes y con cosas del propio anime. Tenemos el JoJo de CPS3, que también se dedicaron a hacer un juego de lucha bueno, pero con cameos y con historias y todo repleto de miles de cosas basadas en el manga que nos dejan atónitos, nos dejan flipando. Y son buenos juegos de lucha. El Okuto no Ken de Art System Works, por muy roto que esté y muchos infinitos que tenga, también un juego de lucha impresionante, un juego de lucha con sus cosas y con sus cameos. ¿Qué pasa? Que ahora eso se va reduciendo a quizá vamos a hacer un juego de lucha un poco particular a nuestro estilo, que representa al anime de su manera, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado con Goku. Yo creo que el JoJo de Namco Bandai, no de CyberConnect, tira un poco más por eso, por intentar hacer un juego de lucha que sí que quizás no es tan profundo como otros, pero igualmente como juego de lucha no está nada mal. No. Un poco más casual quizá. Bueno, un poco pero más sencillo hacer las cosas. Yo querría en muchos otros juegos estar a esa altura, efectivamente. Sí. Así que al final es eso, ¿no? Encontrarnos con un juego, que un binomio que consiga ser un gran juego y además un buen juego basado en un anime, ¿no? Y eso no es tan fácil de hacer como nos gustaría. No es fácil para nada. El caso de Yu Yu Hakusho sí lo es. Un grandísimo juego de lucha que además es un grandísimo juego basado en anime. Además, ir respaldado por una marca como es Treasure. Sí. Pues quieras o no, ya sabes que ahí va a haber un buen producto, va a ser una buena licencia en buenas manos. Sí, y aparte tiene sus cosas. O sea, Yu Yu Hakusho en parte es un gran shonen, que los shonen siempre han tenido juegos de lucha, pero me extrañan ciertas cosas. Por ejemplo, como hemos dicho antes, ¿no? Saint Seiya, que no tuviera su juego de lucha en esta época, ¿no? Que se basaran, no sé si es la manía japonesa de hacer RPGs. Bueno, llámalo escuela. Sí, pero... Aunque bueno, luego escuela, que también te sale cada mierda. Yo no te iba a decir. El JoJo's Bizarre de Super Famicom, no veas. Eso digo, pero... Vaya furuyaco. Estamos hablando también de el Yu-Yu, que en Yu-Yu Hakusho no es el primer Yu-Yu Hakusho como en la Mega. No. Es el segundo. El primero es una aventurilla japo, con no gráficos guapos, pero no hay Dios que la, que la aguante. Es malísima. A eso me refiero, ¿no? Que son juegos que no... Perdonarme... A lo mejor soy yo que no me gustan los RPGs y tal, pero no son juegos para hacer RPGs. Slayer es una serie para hacer un juego de RPG. ¿Sí? Pero Saint Seiya, si se pasan la mitad de la serie pegándose de hostias, no hay tiempo para pararse a mirar, vamos a comprar, vamos a hacer esto. Slayer, evidentemente, está basado en un juego de rol. Pues oye, ahí tienes, ahí sí que lo puedes hacer. Aunque luego puedes hacer cosas buenas como Dragon Ball, ¿no? Efectivamente, pero. O Subasa, cuidado, Captain Subasa. Pero que no son juegos. Yo no veo un. Un Yu Yu Hakusho del torneo, de época del torneo, basado en un RPG, siendo un RPG. No me lo imagino. Y al igual que me pasaba con Goku muchas veces, pero si la mayor aventura que tienen es ir a recoger las bolas en Namak, por ejemplo. Así que aquí serán buenos juegos, pero hostia, no sé. Entiendo lo que quieres decir. Me cuesta. En todo caso, bueno, mira cómo estará el asunto, ¿no? Que más allá de las aventurillas que salgan en portátiles y tal, casi todo lo que va saliendo ahora mismo es de acción. Y bueno, los tiempos han cambiado, evidentemente. Claro, sí. Claro, ahora las cosas son de acción. Los One Piece, por ejemplo, son musous, ¿no? Son juegos de venga. Cuidado, es verdad. Claro, son musous. Ahí puedo llegar a entender porque hay momentos de la serie que son musou. Totalmente. Son de venga a venir que os vamos a reventar y sois 800. Entonces está ahí un poco la gracia, ¿no? De adaptar un poco la serie al anime al juego que le quede bien. Y por ejemplo, en el caso de Yu Yu Hakusho, la verdad es que los RPGs es como, a ver, si es un shonen de pegarse hostias o un Saint Seiya, hacer un juego de lucha, intentar hacer un juego de lucha, quizás es lo que más le pegue. Sí. Bueno, amigos, pues casi que podemos ir acabando este programa de hoy, si no nos queda mucho más en el tintero. Mi conclusión al final es esa: el juego es estupendo como juego de lucha y es estupendo como juego basado en una obra manga barra anime, y con eso nos deberíamos quedar, Cristian. Pues para mí la verdad es que es un juego increíble, estupendo, y además creó un sistema nuevo de ver los juegos de lucha. Bueno, no lo creo, pero lo heredó de un juego totalmente que no se conocía, un sistema de lucha que la verdad es que funciona, es muy correcto y hace que el jugador que no tenga esa facilidad para hacer muchos golpes y muchos combos, pues se sienta muy a gusto, ¿no? Es un abajo-abajo, un adelante-adelante, un camarante, no sé, todo muy fácil. Edu. Yo lo que digo, junto con Hyperdimension, Botoden 2 y pocos más, yo creo que es uno de los juegos de lucha de anime que están bien hechos. que están bien pensados, que recogen todo aquello que fue el propio juego y el propio anime, lo explotan pero para bien. Centrándose mucho en la calidad de cómo tiene que ser el juego. Y en este caso de Yu Yu Hakusho de Treasure vemos mucha profesionalidad a la hora de hacer las cosas. Vemos muchas cosas que a día de hoy vemos casi normal, ¿no? Que un personaje haga dash en el aire o que haga ataques aéreos y tal. Y antiguamente no era tan normal ver un juego que hiciera estas cosas de dashes aéreos, de tirar kames en el aire. Quizás no era tan normal. Y aquí lo vemos como algo que se hace habitualmente, esos cancels, esos combos de mitad altura. No sé, vemos un juego que yo creo que está muy bien pensado y que para todos aquellos que nos gustó el anime de Yu Yu Hakusho lo flipamos, y a los que no hayan jugado, a los que no hayan visto el anime, yo creo que les puede resultar un juego muy entretenido. Fantástico. Quizás eso es un poco la baza, ¿no? De hacer un buen juego, que puede gustar a la gente que incluso no ha visto el anime. Uh-huh. En el caso del Blitz DDS lo puede disfrutar mucha gente que no haya visto el anime, puede jugar y pasarse o pipa. Y en este caso es lo mismo. Bueno, como pequeño detalle también, es un poco, me gustaría hablar, me acuerdo, del precio. El precio del juego. Ah, cuéntanos. El precio del juego es un poco astronómico, ¿no? Ah, sí, ahora es caro. Hombre. Es que la verdad es que no me informa sobre eso, Cristian. Me encantaría que nos contases. Era un juego que hace 5, 6 o 7 años era muy caro. Ahora no sé cómo estará, porque he perdido un poco el hilo, pero ajá, hace unos años. Estamos hablando de un producto de, no sé, 120 euros. Joder. No sé, yo hace poco lo vi en un stand del Salón del Manga a precio abusivo. ¿Precio abusivo qué es? Bueno, coño. ¿120 pavos? Para mí es. Sí, no. Para un loco no sé lo que será. No, ya. Pero vamos, que pregunto, que no lo sé. Bueno, pues ahí lo tenéis. Va a ser difícil acceder a él, pues. Supongo que sí, ahora no sé cómo está la cosa, pero antes era difícil. Bueno, pues amigo Edu, así que nos vamos hoy por hoy con el Club Vintage. Vamos con el ending. Bueno, caballeros, hora y damas, es hora de marcharse. Y vamos a aclarar una cosita, si os parece bien. Después en Arcadia también tocará aclarar este asunto. Y es que mucha gente que nos conoce y sabe cómo está el asunto ahora mismo, sabe que me he mudado a Zaragoza y que por eso la regularidad, tanto de Arcadia como del Club Vintage, no es la que nos gustaría, evidentemente. Por el desgraciadamente, al final la cosa consiste en que nos hacemos mayores y cada uno pues toma otras vidas y otros rumbos, ¿no? Eso es evidente. Pero aunque planeó la sombra de que acabasen ambos programas con mi marcha y con el hecho de que si desaparecía uno de los miembros pues era muy difícil seguir con ambos proyectos, la realidad es que nadie del equipo ni del Club Vintage ni de Arcadia Gamers quiere acabar con ellos, ¿vale? Entonces, creemos que es positivo hacer programas cuando podamos, cuando nos juntemos y cuando realmente tengamos esa ocasión de estar el equipo junto y hacer esos programas. Entonces no van a desaparecer y espero que no desaparezcan durante mucho tiempo, pero os aseguro que iremos haciendo según yo pueda bajar a Barcelona, según ellos puedan subir a Zaragoza si tenemos el equipo necesario para hacerlo, etcétera. Pero no vamos a hacer solo Club Vintage y Arcadia Gamers cuando vayamos a un evento, como podría ser este Salón del Manga, claro, como podría ser Game Polis, Jornadicas, etcétera, sino que cuando estemos en casa y podamos hacerlo, pues lo haremos en casa y tendremos la calidad de sonido habitual, tendremos los elementos habituales que hacen de estos programas pues al menos audibles, ¿no? Y ya os digo que no os preocupéis porque ni Arcadia ni el Club Vintage acabarán, pero evidentemente la circunstancia es la que es. Y la gente nos pregunta, ¿por qué no lo hacéis por streaming? Pero es que no podemos hacerlo por streaming, es que no es lo mismo, caballeros, no... Yo... No es lo mismo empezar un programa por streaming como pudo ser el MG Podcast y hacerlo toda la vida por streaming que hacer Arcadia Gamers, que llevamos 8 años mirándonos a las caras y lanzarnos al streaming. No, porque os estaríamos faltando al respeto, es así de simple, ¿vale? La calidad no va a ser la misma, es imposible que lo sea. Por lo tanto, consideramos mejor tener 8 Arcadias muy buenos que tener 20 regulares o ninguno, como podría haber sido el caso de que cerrásemos el programa, cerrásemos el chiringuito. Así que esa es la explicación de lo que va a pasar en los próximos meses. No vamos a desaparecer, ni mucho menos, y espero que sigáis con nosotros y disfrutéis de la amplia gama de otros podcasts que hay en la podcastfera ahora mismo y los disfrutéis. Pero vamos, que Arcadia seguirá ahí y el Club Vintage también, y no os preocupéis que lo grabaremos más allá de los propios eventos en los que nos inviten y nos dejen un sitito en los que decir nuestras cosas. Cristian, perdón, que te he cortado. Ah, no, que no me imaginaba una pelea entre tú y el Chachi vía streaming, vía Skype mismo. Debe ser maravilloso. No, ¿verdad? Es que sería difícil, sería difícil. Mía. Amigo Edu, eso, que más vaya, yo creo que era bonito, bueno, era importante explicar esto porque mucha gente lo preguntaba y sí, valía la pena. Evidentemente, cuando un programa es regular y después pasa a ser un poco, pues eso, cuando se puede, ¿no? La gente pregunta, eso es normal. Pero que eso, que haremos programas cuando se pueda para mantener a la gente y sobre todo para mantener el nivel del programa. No es lo mismo hacer un programa semanal por streaming cuando puede haber miles de problemas, puede haber fallos de conexión, puede haber miles de historias que jodan el asunto y queda un programa regulero. Sobre todo que nos gusta hacer radio, Edu, más que claro, podcast, claro. ¿Sabes? Es que es así, ¿sabes? No, no es el mismo feeling. No es el mismo feeling, desde luego que no. Entonces, creemos que al final es lo mejor que podemos hacer y creemos que es lo más honesto hacia vosotros. Así que eso, mi nueva vida en Zaragoza, muy bien, por eso. Estáis invitadísimos a una asquerosa ámbar cuando vengáis, pero me encantaría daros una cerveza mejor. No la hay. No la hay. En todo caso, amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana, bueno, os veis la semana que viene, sí, con ese Tortugas 4 en el tiempo, wow. Turtles in Time, tanto de arcade como de Super Nintendo, supongo, con mucha gente, muy buenos amigos que os estarán acompañando y en un programa que disfrutaréis mucho. Así que eso, ese será el siguiente programa y creo ya que el siguiente será para diciembre. Nos veremos en diciembre con algo muy especial y nunca mejor dicho, que os estamos preparando. Así que amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos prontito y disfrutad de lo que resta de Salón del Manga de Barcelona. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.